aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Álex Castellano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué día más fresquito hace hoy? Y si no, que se lo preguntemos a Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Ojo, qué frío hace. Ojo, las manos no se calientan ni. Pero bueno, ya sabemos que en esta época del año, pues en enero tiene que hacer fresquito. Y sobre todo tiene que llover mucho, que hace falta agüita, ¿no? Estamos sí, que llevamos mucho tiempo sin agua y los pantanos, aunque están también, están pero más con más cantidad de agua que el año anterior en estas fechas, pero bueno, hace falta el agua y es necesaria. Pues vamos a ver cómo se comporta este enero. Ya sabemos que es fresquito, falta un poco de agua, pero sí, nosotros tenemos toda la amistad del mundo para acompañarles durante tres horas en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oiga, mire, la parte técnica, JJ. Buenos días, JJ. Buenos días, Miguel Ángel Aguilera. Que estamos aquí todos arropaditos, porque el fresquito también se nota aquí en el estudio Félix Ortega. Pero, en fin, estamos con las ganas, con las mejores ganas del mundo para acompañarles estas tres horas. ¿Qué le parece si empezamos el programa? La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Hubo algo que esta semana nos llamó poderosamente la atención. El día 10 de este mes se empiezan a abrir las fosas en un sector del Cementerio de la Salud de Córdoba. Esas fosas que han encerrado durante 80 años la tristeza, la pena, la angustia de muchas familias que han estado luchando durante todos estos años, 80 años, amigo, amiga oyente, para que algún día se hiciera o comenzara a hacerse justicia de ese terror que sembró el franquismo, de los miles de muertos que provocaron de una forma injusta, sin juicio alguno, solamente porque ellos querían hacer eso, sencillamente. Ellos decidían quién tenía que vivir y quién no tenía que vivir, o morir de la forma que fuese. Daba igual. Ese es el terrorismo fascista que estuvo durante 40 años gobernando este país. Pero esa pena, esa tristeza, aún queda ahí en el alma de muchos hombres y mujeres que después de luchar tantos años aún no ven hecho realidad sus sueños de enterrar a sus parientes como debe ser. El otro día, una de ellas, Inés, decía que durante 80 años había estado luchando, pero que aún así esperaba que esto se resolviera positivamente. Pero le angustiaba un solo tema: no encontrar los restos de su familia. Y sin embargo, decía que seguiría luchando, aunque siempre perdía. ese concepto de la derrota, de la pérdida constante, de que cada cosa, cada idea, cada lucha es infructuosa, es un acto que en este momento tendría que hacer justicia. Pero lamentablemente, y lo digo lamentablemente, porque los descendientes del franquismo vuelven a gobernar esta Andalucía del alma, esta Andalucía querida. Estos que van a comenzar, y muy bien, porque lo primero que van a eliminar es la memoria histórica de Andalucía. Esa ley que protegía precisamente y buscaba la forma de hacer justicia a quien nunca la han tenido. ¿Volvemos a empezar de nuevo? ¿Estaremos retrocediendo, no, bajo esta situación nueva? Esperemos que esto tengamos la atención suficiente, el pueblo andaluz, perdón, para corregir todo esto, para poder modificar esta situación tan injusta. Ojalá que los habitantes de Andalucía, esa gente luchadora, esa gente emprendedora, esa gente que nunca se duerme y siempre está de pie porque hay que luchar, estemos dispuestos a defender esas situaciones que aún son injustas y que algún día, tarde o temprano, tendrán que reconocer toda la maldad que hicieron durante tantos y tantos años. Este frío nos está bastiendo un poco la garganta, ¿no? Ya veo. Sí, es que está fresquito y eso es lo que más molesta a quienes tenemos que trabajar con la voz, el tema de... Yo también, sobre todo, cuando se hablan de algunas cuestiones como las que tú has hablado, también como que se corta un poquito, ¿no? Se te hace ahí un... no es un nudo, es un no sé lo que es. ¿Ya? Pero como que la voz ahí incluso se tuerce un poquillo. Porque uno se simpatiza, uno se puede empatizar con la gente que ha sufrido tantos años, porque no solo perdieron su familia, sino que tuvieron que guardar en secreto esa pena que tenían de haber sido víctima del franquismo, y cuando tenían que moverse de un pueblo a otro no podían contar lo que les había pasado, porque sentían miedo de que también les volviera a pasar a ellos. Por lo tanto, ese terror sembrado por el franquismo durante tantos años, se tiene que hacer justicia algún día, ¿no? Es necesario ya, después de tantos años, ya es que es... No sé, es urgente que se haga justicia después de tantos años de sufrimiento y de silencio y de miedo. Es urgente. Aunque los que hicieron daño dicen, no hay que volver a abrir heridas. Si las heridas las causaste vosotros, hombre, querida, si nunca la habéis tenido, la herida ha sido siempre del pueblo que ha sufrido, ha sido víctima del fascismo. Bueno, esperemos que no volvamos a repetir la historia. Tenemos que tener mucho cuidado y tener ojo al loro, ¿eh? Y pendientes de que no vuelva a ocurrir lo que pasó tantos años y causó tanto sufrimiento. Esperemos que no. Pero de todas maneras continuamos y vamos a empezar el programa. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pero la mañana, amigo oyente, sigue así tan, tan bonita, porque los minutos que vamos a ser acompañados por personas aquí en el estudio demuestran todo lo contrario que comentábamos antes. Hay gente que ha sido malvada, por decirlo de alguna manera suave, pero hay gente que es buenísima. Y la gente buenísima hay que reconocerlo, y hay que divulgarlo, y hay que contarlo. En esta ciudad y en esta provincia hay familias que tienen un corazón muy grande, muy grande, muy grande. No, más grande aún, ¿no? De ese tamaño no, más grande aún. Y que son capaces de dar tanto amor a personajes, a personajitos, a niños que necesitan de su ayuda, y que esta familia abre su casa de par en par y su corazón de par en par para poder recibir a estos niños que necesitan de esa ayuda. Y le agradecemos mucho que hayan venido tan tempranito aquí a la radio y con el frío que hace, a nuestras siguientes invitadas y un invitado que está esperándonos a través del teléfono. ¿Quiénes son, Inés? Pues contamos en esta mañana fría con Ana María Carnero. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Sí? También contamos con Nerea Casas, que es una de las familias de acogida. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y también contamos en la línea telefónica con Ángel Parejo. Buenos días, Ángel, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Buenos días, muchísimas gracias por vuestra ayuda. Vamos. Bueno, no es ayuda, es al contrario. Le agradecemos mucho que estén dispuestos a compartir con nosotros unos minutos de radio para contar eso que hacéis y que posiblemente no se sepa y que nos llama la atención. Fíjate que nos llama la atención cuando la gente hace el bien. Porque estamos acostumbrados a que no hagan el mal y que no hagan daño, y que alguien haga bien, pues nos llama la atención. Francisco, ¿cómo es todo esto? Cuéntanos cómo empieza y... Ángel. ¿Cómo empezó todo esto, Ángel? Buenos días de nuevo. Como bien habéis dicho, no debería de ser noticia la gente que hace el bien, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, pues desafortunadamente, pues esto es así, ¿no? Infan Solidaria, que es la ONG que nosotros representamos, está formada totalmente por voluntarios, desde el presidente hasta el último integrante de la ONG somos voluntarios, es decir, que dedicamos nuestro tiempo libre a que niños con necesidades quirúrgicas de países en vías de desarrollo pues tengan la oportunidad de seguir viviendo, ¿no? Simplemente a eso es lo que nos dedicamos, ¿no? Simplemente a eso. Infan Solidaria nació en el 2005 de un sueño de Pepo Díaz, que es nuestro presidente y fundador, que vive en Madrid, y él estaba un día con su padre en el hospital, ingresado, y en la cama de al lado pues había un niño español que padecía una enfermedad incurable, y la verdad que estaba con mucho dolor y demás, ¿no? Y entonces él practicó lo que nosotros siempre demandamos, ¿no? Que practiquemos un poquito la empatía. Y se puso en el lugar y pensó, si este niño aquí en España que tiene esta oportunidad de tener en un hospital y que le cuiden unos médicos y está pasando lo que está pasando, él y su familia, que no serán de esos niños que desafortunadamente viven en otros países y no tienen esta oportunidad, ¿no? Y entonces pues ahí de ahí nació Infan Solidaria y de ahí nació ese sueño, y a día de hoy 270 niños han sido curados y pueden seguir viviendo gracias al buen hacer de un equipo de voluntariado que ahora Nerea y Ana os comentarán, ¿no? De las personas que han tenido niños en su casa, en su hogar durante algunos días, con esa intención, Ana María Carnero, ¿cómo ha sido esa experiencia? Voy a hacer un pequeño resumen. Cuando Brahima, el niño que estuvimos, nuestro hijo, que tuvimos en casa, se marchaba, una de mis hijas escribió unas cosas muy bonitas, pero el resumen era que Brahima vino regalando vida. Él posiblemente cogió prestada de nosotros la posibilidad de tener salud, pero él nos regaló vida, nos llenó la vida. Entonces, pues la experiencia fue extraordinaria, fue el llenarnos, el ver las cosas desde otra dimensión. Y cuando se tiene Nerea, que es tu caso, ¿cómo se vive ese momento de tener un niño en tu casa? Pues yo, gracias a Infancia Solidaria y a tener pues esta posibilidad, actualmente tenemos en casa a Mohamed. Mohamed pues ha sido intervenido de una cardiopatía grave, imposible, pues en su país de origen, en Kenia, y bueno, fue intervenido hace un mes. Se viven momentos, a veces momentos duros, se viven momentos pues de incertidumbre, de no saber si podemos alcanzar a todas las necesidades, pero realmente, como dice Ana María, la vida la estamos recibiendo nosotros. Las ganas de vivir que tiene este niño y lo que este niño aporta día a día a mi casa y a la convivencia y a la integración en general que él está teniendo, pues en otras situaciones de la vida seguro que no lo hubiéramos tenido, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es más lo que el niño y su mamá, que también está con nosotros, nos aporta, que lo que nosotros le damos, ¿no? Que es lo básico que todo el mundo deberíamos de tener, pues un plato de comida, un techo, una cama, un lugar donde ducharse. Lamentablemente en sus países de origen no es así. Debería de serlo, deberíamos de estar concienciados a nivel mundial para que no tuvieran ni siquiera que existir estas oportunidades, ¿no? Pero bueno, pues por suerte, hoy en día, como has dicho tú, Alexa, al comenzar, existe gente con corazón grande que abrimos nuestras casas, abrimos nuestra vida y abrimos todo desde la humildad para compartirlo, ¿no? Que es de lo que se trata. Ángel, ¿cómo se empieza a fraguar todo esto? ¿Cómo es el mecanismo para atraer a los niños y a las niñas con la necesidad, con una enfermedad y con la necesidad de una operación? ¿Cómo se hace todo esto? Pues mira, el protocolo a seguir es muy simple. Como bien sabemos todos, hay muchas ONGs que trabajan sobre el terreno en los distintos países, sobre todo África, y entonces pues tienen algunos dispensarios médicos y demás, y ellos allí pues le llegan estos niños, con los poquitos medios que tienen, pues le diagnostican la enfermedad y ellos nos mandan a nosotros el diagnóstico, ¿no? Una vez que nos llega a nosotros el diagnóstico, nosotros tenemos un convenio con, te hablo de Andalucía, trabajamos a nivel nacional, pero voy a romper una lanza y que todo el mundo lo sepa, Andalucía es la única comunidad autónoma en la cual nos autorizan niños en tres hospitales públicos y ya mismo cuatro, porque vamos a abrir también Cádiz, que es Sevilla, Córdoba, Málaga, y ahora vamos a abrir Cádiz también, y es la única comunidad autónoma que nos autoriza niños para estas intervenciones, ¿no? Eso es para estar orgullosos y ser afortunados de vivir en una tierra tan solidaria como la que nosotros vivimos. Pero Ángel, vez que nos llegan los casos, yo se los paso aquí a los distintos hospitales, y la ven nuestros cirujanos, que también tenemos una suerte tremenda de tener los cardiólogos y cirujanos que tenemos, y entonces cuando ellos ven que se puede realizar esa intervención en ese hospital, pues ya pedimos la autorización a la Consejería de Salud y siempre nos autorizan, ¿no? Ángel, también, ¿tú crees? Ángel, ¿me escucha? De una cosilla, si me lo permite, que viene al hilo de esto, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué autorizan tantos niños? Pues nos autorizan tantos niños porque bien sabemos todos también que nuestra sociedad ahora mismo la natalidad es muy baja. Entonces, pues, primero eso, ¿no? Segundo, cuando nuestra mujer está de 4 meses o de 5 meses, nos vamos a hacerle una ecografía de alta resolución a cualquier centro y nos dicen que nos dan un vídeo con la cara de nuestro niño, con que si es niño, si es niña, en fin. Pero también estamos obligados, si traen una malformación, a decírnoslo, ¿no? Entonces, es cierto también, y los datos que te voy a dar son datos médicos, que una vez que le comunican a la familia de que su hijo trae una malformación en el corazón, pero que no se preocupe, que a los primeros meses de vida, pues esto se interviene y demás, pues un alto porcentaje, te hablo de un 60-65%, deciden no tenerlo, ¿no? Entonces nuestros cirujanos y nuestros cardiólogos no tienen cardiopatía que intervenir, y esto es una realidad que le podéis preguntar a cualquier médico. Entonces los casos que nosotros traemos, pues a ellos les sirven lógicamente para afrontar nuevos retos y para ellos los filman y lo graban para después en sus ponencias, pues ellos también mejorar sus técnicas, ¿no? Y entonces pues esto es una cosa que aquí ganamos todos, y eso es bueno que se sepa porque no todo el mundo sabe eso. Ángel, y después, volviendo a la pregunta que me estabas diciendo, pues ya te he dicho que las ONG que trabajan sobre el terreno, sobre todo en África, pero también hoy tenemos acceso a internet en todo el mundo, y entonces pues hay algunos países que son también de en vía de desarrollo, aunque sea, no lleguen al extremo que tiene África. Te hablo de Sudamérica, como Nicaragua, Honduras, Venezuela. Ahora tenemos un reto de traer 3 niños de Venezuela. Allí pues, como todo el mundo sabemos por las noticias, no el país no está en la mejor de las situaciones, y mucho menos en el tema médico, y entonces pues las mismas mamás y las mismas familias son las que se ponen en contacto con nosotros desesperadas pidiéndonos ayuda, ¿no? Ese es el cauce por el cual nosotros nos nutrimos de los niños que traemos. Bien, debemos tener una dificultad con Ángel, que no nos escucha. Ana María, ¿tú crees que esto va a cambiar, ya, dado que sea Ángel que la Consejería de Sanidad autoriza todas estas cosas con el nuevo cambio político? ¿Habrán problemas? Vamos a esperar que no. Vamos a confiar en que no. Ahora estamos en unos momentos políticos un poco raros. y pueden ocurrir muchas cosas. Esperemos, pero que no, ¿no? Esperemos, vamos. No, no, vamos a decir no. No, no tiene que cambiar, no vamos a cambiar, no vamos a permitir que esto cambie y confiamos en que... No, porque además, Ana, perdona que te corte, depende de la vida de muchos niños y niñas. Exacto. Es que cuando estábamos hablando de que hay gente buena, hay gente que no parece tan buena, que también puede ser buena. Y vamos a llamar un toc-toc a los corazones de la gente y sabemos que van a seguir abiertos. Claro que sí, Ana. Fíjate que en la previa, así un poquito charlando, nos decía Nerea que su acogida, que ella tiene un piso, lo puedo decir, ¿no, Nerea? Sí, sí, claro. Tiene un piso de 2 habitaciones en el barrio de Valdolleros, Naranjo, en el barrio Naranjo, y que ha acogido a un niño y a su mamá. Esa es la generosidad tan... No puedo calificarla, es una generosidad inmensa. Bueno, extraordinaria, porque claro, no todo el mundo hacemos una cosa y un esfuerzo tan grande como hace Nerea. Nerea, tú decías que eso era, te daban más los niños que lo que tú podías brindar. ¿Eso que te dan más qué es? Pues resumiéndolo a una sola palabra, amor. Amor. Con eso se dice todo, ¿no? Sí. Podría decirte mil cosas, podría compartir mil momentos con Mohamed, pero a fin de cuentas todo se resume en amor, ¿no? En amor, ese amor que una da pero que recibe al mil, ¿no? Y como bien decís, pues, y como dijo Alejandro Sanz, ¿no? Si puedo nombrar en una canción claro hace que muchísimo sí. tiempo, ¿no? Que dar limosna no es compartir, o sea que así es. Que compartir. Y brevemente, pero me gustaría saber cómo te planteaste acoger a un niño enfermo y a su madre. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Cómo llegaste a eso? Estas cosas, si te las planteas, si unes mucho la cabeza con el corazón, no llegas a hacerlo. Claro. Esto a mí me surgió. Lo primero fue por un impulso de corazón. Calma. Y a ese impulso lo dejé avanzar y cuando me di cuenta ya lo había hecho. Entonces ya no había, cuando ya el corazón quiso contactar con la cabeza, ya lo había hecho, ¿no? Es verdad que luego, pues, lógicamente hay que unir, hay que, pero bueno, yo pienso que surgió. Yo había visto hacía unos días a un chico en un programa de televisión, había visto a un chico que había atravesado toda África por su sueño de ser futbolista. Y aquello pues me conmovió, a mí me conmueve mucho, ¿no? Que las personas tengan que luchar tanto para conseguir sus sueños, ¿no? Cuando nosotros estamos soñando todos los días, ¿no? Entonces, a los 3 días vi la imagen de que Mohamed necesitaba urgentemente familia de acogida en Córdoba. Era un sábado, era a las 8:30 de la tarde y yo contacté con Araceli Delgado, que es la responsable de Andalucía, y le dije que yo estaba dispuesta. A partir de ahí, pues ya nos pusimos manos a la obra, ya pues vino todo lo demás y al mes de aquello estaba Mohamed y su mamá en casa. Ana María, también te pasó lo mismo, ¿verdad? Pues, corazón más que con la cabeza, ¿no? Es que somos calcados. Yo, en mi caso, acabamos de quedarnos los 2 miembros de la familia en el paro y dijimos, no tenemos dinero, pero tenemos una cosa estupenda, que es tiempo. Uh-huh. Un día me pongo a ver en internet, yo no tenía noticia de esto, y resulta que me encuentro con el llamamiento. Llamé a mi pareja y se lo leí, sencillamente. Me dijo, adelante. Son y adelante, seguir adelante con esta obra tan maravillosa. Y esperemos que haya más noticias y podamos contar más historias, más anécdotas de una convivencia tan hermosa como es con un niño. Y sobre todo con la ayuda que se puede brindar desde un país más con mayores capacidades que permitan hacer estas cosas y que y no queden solamente en una anécdota, sino en una realidad, en salvar vidas, ¿no? Ana María, muchas gracias por estar esta mañana. Nerea, muchas gracias. Y Ángel, muy amable por atender nuestra llamada. Nada, vosotros, siempre a vosotros. Hasta la próxima. Dígame. ¿Puedo añadir una coletilla? Sí, sí. Yo le habéis preguntado a Ana María, y para mí las familias de acogida son héroes. Yo estoy aquí porque también he sido familia de acogida 4 veces y la verdad que cuando tu hijo y cuando tu mujer, tú le explicas lo que es eso y dan el paso contigo, pues la verdad que a nosotros nos cambió la vida, a mí me cambió la vida, la unión ahora es bastante más fuerte, y sobre todo hay casos muy especiales. Yo Mohamed le conocí este agosto allí en Kenia, y cuando fuimos a su casa con los médicos y cuando yo vi la situación en que ellos estaban, pues desde allí mismo movimos todos los hilos para que estuviese aquí y apareció Nerea. Y la verdad que fue un soplo de aliento y de aire, y la familia de acogida y personas como Ana y como Nerea son las que nos hacen seguir adelante y seguir pensando de que un mundo mejor puede ser posible, seguro. Pues muchas gracias, y vamos a seguir la línea, el trabajo de estas familias que acogen niños, para ver qué ocurre y nos cuenten sus historias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.